todos los días estamos aquí iniciando el programa junto a Pato con los preguntas del día de hoy, martes 24 de junio de este 2018. Buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, saludamos a los más de 7 estados de la República Dominicana, hasta donde llega nuestra señal y a toda la gente que nos interesa en todo lo largo y ancho de este hermoso estado de Miami. Bueno, pues el día de hoy le daremos a conocer la información que se ha generado en las últimas horas en nuestro estado, así como también en el país, información nacional e internacional, y bueno, pues todos los detalles de lo que sucede en las campañas políticas de nuestro estado. Así que bueno, pues un saludo a toda la gente y bueno, pues gracias por dejarnos entrar a sus hogares el día de hoy. Y bueno, pues estamos dándole a conocer pues la información de lo que sucede en la zona, gente. Alfredo, buenos días, antes que nada, Alfredo. Buenos días, Nadie, buenos días a todo el auditorio que está con nosotros en esta mañana a través de la consentida de Nadie. Buenos días. Y bueno, pues creo que tengo la oportunidad de platicar por ahí con los candidatos de Santiago, de Rosa Morada, de Ciudad de Tuxpan, de diferentes puntos del estado, de San Blas. Tengo la oportunidad de contactar con los candidatos. Y bueno, fíjate que pues estuvimos platicando con Miguel Bernal, quien es el candidato a diputado por el Partido de Acción Nacional del municipio de San Blas. Miguel Bernal pues nos hace unos comentarios, unas predicciones referente al trabajo que se está llevando allá en San Blas, al lado de Eladio Ramírez, el famoso Laguín, que también anda como candidato al Partido de Acción Nacional a la presidencia municipal. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de platicar con Miguel Bernal, que nos dice que fíjate que este domingo que viene, será el gran cierre de los candidatos del Partido de Acción Nacional en San Blas. Estará cerrando campaña Eladio Ramírez y Miguel Bernal allá en San Blas. Todavía no tenemos fijada la hora, todavía no tenemos la hora, pero bueno, será este domingo. Bueno, seguimos platicando con él, y esto es lo que nos dice Alfredo referente a las campañas, a la campaña política que se vive en San Blas. Háblame, Nadie. El recorrido que hemos hecho ya en 25 de los 40 pueblos, con la mayor parte de la gente, en el saludo de la visión diaria, le dice que tiene que generar más fuentes de empleo, más trabajo para que la gente pueda ganar dinero. Rematamos diario en una reunión, o en una plaza pública o en una calle. Y allí tenemos los candidatos del PAN la oportunidad de decirles a la gente por qué queremos ser lo que cada uno de nosotros estamos buscando. En mi caso, muy personal, como candidato a diputado, yo les digo que la experiencia que Dios y la vida me ha dado, la quiero poner al servicio de los ciudadanos de San Blas, que como diputado yo haría las gestiones para que entre sí se pueda dar una casa del estudiante para los jóvenes del municipio de San Blas, porque sé que hay muchos padres de familia que después de la preparatoria no tienen un lugar donde puedan hospedarse a sus hijos entre sí, y es motivo de que no sigan estudiando. Otra de mis propuestas es que desde el Congreso del Estado buscaré la manera de gestionar aquí más recursos de sembrar para el campo, para los pescadores, para que haya mejor educación, para que mejoren las instalaciones de las escuelas, para impulsar más de donde tenemos el turismo de San Blas, y tratar de seguir apoyando, como lo he venido haciendo, a todos los hombres y mujeres adultos mayores. Y otra de las propuestas es tener una casa de gestoría en San Blas, con secretaria, con teléfono, con dos abogados, para que puedan ayudar en los asuntos que la gente vaya y nos plantee, apoyar a la gente en algunos de los a veces abusos de la policía judicial, abusos de los ministerios públicos, de tránsito, de algunas dependencias. Poner en general, pues, toda nuestra experiencia y capacidad al servicio de los hombres y mujeres de San Blas. Creo que lo que más la gente agradece escuchar es que se promuevan más recursos para proyectos productivos. Antes de dejar de ser alcalde, tuve la oportunidad de conocer al secretario de la Reforma Agraria a nivel nacional y le pedí que nos ayudara con algunos proyectos. Aquí en Aután logramos bajar uno para 25 jóvenes por 5 millones de pesos. Aquí en Aután, 25 jóvenes ya recibieron los beneficios de este programa, por este proyecto. Yo tengo una granja porcina con tecnología y ya están vendiendo carne de cerdo. En Guadalupe Victoria bajamos otro proyecto de 25 jóvenes, también de 5 millones de pesos. Ahí están embolsando el frijol, se están puliendo y embolsando para darle valor agregado y van a iniciar a procesar los productos de la región. Por ejemplo, en Boca del Azadeo, bajamos unos proyectos productivos para el cultivo de los piolos, los ensamblados. Entonces, toda esta experiencia que yo adquirí, la quiero poner al servicio de la gente. Bueno, pues ahí tenemos lo que dice Miguel Bernal, hablando referente al trabajo que se está realizando y a las cuestiones que son realizadas en favor de la familia de San Blas. Pues así es, Manuel, vamos, estamos escuchando las propuestas que tiene cada uno de los candidatos, en este caso, señor Miguel Bernal, lo que dice él, pues la experiencia que adquirió en estos 3 años en la presidencia municipal de San Blas, y pues quiere entregarse al pueblo, quiere darle al pueblo pues la oportunidad de tener alguien que lo represente, en este caso los hondureños, alguien con experiencia, alguien que sabe los caminos, que sabe los caminos a seguir, y pues junto con... Para hacer la campaña, Fred. Sí. Para hacer la campaña, vamos a escuchar lo que dice. Pero la verdad es que a lo mejor es un desfile de carros. Vamos a escuchar a ver qué dice. El proceso del municipio, pero con los pueblos más grandes, ¿sí? Porque sería un caos vial, algunos con los chicos. Entonces, no tenemos que la van a ver si nos pudiera acompañar, bueno, no sé, unos 300 carros, pero nosotros con gente de la comunidad de la cabecera municipal. Para finalizar, en la cabecera municipal, ¿500 vehículos en la cabecera municipal? Bueno, pues vamos a esperar a ver qué es lo que pasa en este fin de semana. Entonces van a empezar a dar los cierres de campaña ya por parte de los candidatos de algunos partidos. Y pues vamos a, en este caso, en San Blas, Miguel Bernal, representando al Partido Acción Nacional, junto con Hilario Ramírez, pues a ver qué es lo que tienen preparado para este domingo, el cierre de campaña que se llevará a cabo en San Blas, Miguelín. Y pues vamos a continuar, tenemos más información en esta mañana. Ahí estamos aquí en Punto de Aparte con más entrevistas con los candidatos. Así es, y bueno, que nos pasamos al municipio de Santiago Escuintla, donde tuvimos la oportunidad de captar por ahí, viendo, trabajando casa por casa, a Ángel Castro Mata, el candidato a diputado por el distrito del número 12, por el Partido del Trabajo. Y bueno, pues anda haciendo su labor, y bueno, nos dice que uno de los propuestas fuertes para esa zona es precisamente reincentivar el cultivo del tabaco, que en el distrito de eso, precisamente en esa zona, en aquella margen del río Santiago, pues ha visto afectado mucho desempleo, porque ya no hay el cultivo del tabaco como antes. Te acordarás que antes hasta nuestros hermanos indígenas bajaban a lo que viene siendo el parte de tabaco, algunas labores de sobre ese cultivo, ¿no? Y de esto nos habla precisamente Ángel Castro. Bastante, porque la propuesta ha sido muy clara en que nosotros tenemos que defender el derecho de los que no votan, de los que no tienen la oportunidad de expresar su opinión este 6 de julio en las urnas. Estamos hablando de los niños y jóvenes que no votan y que en manos de ellos estará el futuro de los que hoy sí votamos, de nosotros los que en esta elección, este 6 de julio, podemos no hemos entendido que sin campesinos no hay alimentos. Nuestra propuesta es clara, hay recursos suficientes para que el campo hubiera evolucionado. Necesitamos hacer una revolución verde, necesitamos apoyar definitivamente al campo y no podemos seguir dejando que la sociedad se ensucie tanto con propuestas o con mentiras que no se les cumplen. La sociedad ahorita está cansada, no creen los candidatos, pero nosotros hemos venido recuperando la credibilidad de todos ellos. ¿Por eso qué me comanda la visita? El distrito de tiene una gran problemática porque el empleo es uno de los principales problemas que tenemos. Mira, si logramos desplegar un esfuerzo conjunto entre la ciudadanía y los representantes populares en cuanto al reforzamiento de los programas para apoyo al campo, nosotros estamos seguros de que el distrito número 12 repuntará y será una fuerza o un despegue económico tremendo que tenemos. Tenemos todo para poder lograrlo. Sabemos que hay un programa que no han promocionado ninguno de los legisladores que acaba de abrir la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de 1.500 millones de pesos de apoyo de reforzamiento para el agro. Pero también sabemos por otro lado que Felipe Calderón anunció que se iba a vetar casi casi ya el cultivo del tabaco. Yo creo que para poder vetar el cultivo del tabaco, nosotros los mayoristas debemos estar preocupados en estos momentos, al igual que la preocupación parece ser externa también el gobierno del estado, porque nosotros somos o producimos el 82% del cultivo del tabaco de México. Bueno, pues ya lo escuchaste, el 82% del cultivo del tabaco de México. Bueno, pues Nayarit es uno de los principales productores, esa es la preocupación por lo producido en Nayarit. Ha bajado mucho la producción aquí en Nayarit y esa es la preocupación de este candidato a diputado, Ángel Taz Comanda, candidato a diputado por el Partido del Trabajo. Y pues que bueno, quizás están haciendo sus propuestas, cada uno de ellos buscando la manera de convencer a su pueblo, de convencer a su gente, para que este 6 de julio, bueno, pues si depositen el voto a favor de cada uno de los candidatos. Y bueno, pues él mismo lo acompañaba, el candidato a presidente municipal por el Partido del Trabajo, Tomás Jiménez, ahí en Santiago, que es el candidato a presidente municipal, y esto también nos comentó en ese recorrido. Presidente municipal por el Partido del Trabajo. Entonces, él llegando a la presidencia, pues es una buena propuesta, ¿no? A la gente que sirve en el puesto donde la va a invitar, no importa el partido que sea. Es una buena propuesta porque, pues, como dice él, no tiene compromisos con nadie, ni siquiera con su propio partido, dice, porque su campaña le está costando a él. Entonces, pues, bueno, pues es muy importante escuchar las propuestas de cada uno de los candidatos, ¿no? Así es, y bueno, pues ahora nos trasladamos hasta el municipio de Tuxpan, Jorge, y bueno, pues ahí llevamos una buena campaña, una campaña fuerte, como la presidencia municipal, y bueno, pues una propuesta que ha llegado a los ciudadanos tuxpenses, que necesitan ya de sensibilidad por parte de las autoridades municipales. Estuvimos platicando con Jorge Núñez Velázquez, que es el candidato a presidente municipal, acompañado de Manuel Guzmán en Tortas. Y bueno, pues esto es lo que nos comenta Jorge Núñez Velázquez, candidato a presidente municipal por el Partido de Acción Nacional aquí en Tuxpan. Definitivamente sí pienso que lo que está esperando la ciudadanía es que sea un presidente municipal que los atienda, que los entienda, no la que los oiga, sino que los escuche. Un presidente municipal que se preocupe desde luego de tener más obra pública y darle mejores servicios públicos. La ciudadanía está esperando desde luego un presidente municipal que vaya de la mano junto con ella, un presidente municipal que de una otra manera saque adelante lo que es la parte de servicios públicos, que haya mejoras de potable. Yo creo que nosotros dejamos una obra muy fuerte, muy buena para el municipio de Tuxpan, que fue el programa de un sistema multipedado potable con tanto costo de aquella con tanque elevado en el siglo de Peña, y que eso venga a fortalecer lo que es la red potable en nuestro municipio. Y que realmente nos trae el proyecto que es escuchar a la gente. Bueno, pues ya escuchamos por ahí a Jorge Díaz, a Fuego, con esa propuesta, gobiernos sensibles, que me gana la gente. Bueno, pues más que nada, él ya tuvo experiencia aquí en Tuxpan, él ya fue presidente municipal aquí en Tuxpan, y pues tiene idea o conoce el camino, conoce las veredas que hay que seguir, ¿verdad?, en este rumbo. Es muy importante que los candidatos pues hagan sus propuestas a cada uno de los grupos de personas que escuchan a cada momento en las reuniones que tienen con el pueblo, y pues el pueblo ya decidirá a quién darle su voto, Madani. Así es, la decisión es de los ciudadanos. Fíjate que estuvimos también en Rosa Morada, estoy platicando con Juan Manuel Rocha Piedra, que es candidato a presidente municipal, andaba recorriendo junto con la gente de su avanzada, recorriendo casa por casa en la cabecera municipal de Rosa Morada, y por ahí tuvimos la oportunidad de platicar con él, y bueno, vamos a escuchar lo que nos dice, la propuesta que tiene, de sobre todo de reagrupar, dice, la familia de Rosa Morada, que las familias están reagrupadas nuevamente. Vamos a escuchar a Juan Manuel Rocha Piedra, candidato al presidente municipal. A trabajar por ahí a Juan Manuel Rosa Piedra, es candidato a presidente municipal por el PRI, allá en Rosa Morada. Vamos a una pausa comercial, una pausa y enseguida volvemos con más información aquí en Punto de Aparte. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Punto de Aparte, seguimos con más información. Bueno, pues ya hemos escuchado por ahí los candidatos de diferentes puntos del estado, gente que escuchamos por ahí al expresidente municipal de San Blanco, Miguel Hernán, por ahí que estará cerrando campaña el próximo domingo. Estamos también escuchando a los candidatos del Partido del Trabajo en Santiago, del PRI de Rosa Morada, del PAN de Tuxtla. Y bueno, pues interesante, ¿no?, las propuestas que están realizando los ciudadanos. Así es. Siempre hacemos una de las propuestas que me llamó mucho la atención. Es lo que dice el doctor Manuel Arbaez Robles. Que es necesario, bueno, pues implementar una política dentro del Congreso, aplicar una ley o establecer una ley que dé todas las facilidades a los inversionistas que vienen a ahí para que puedan invertir, porque nosotros como Santiago, bueno, pues el desempleo es el mayor problema y que sí se puede legislar en este sentido. Entonces, vamos a escuchar a Manuel Arbaez. ¿De qué se trata primero este proyecto que ellos tienen en mente? Vamos a escucharlo. Ayani, me explico. Se trata de que la revisión de las reglas, de los condicionamientos, de los requisitos para que los inversionistas puedan trabajar en forma más adecuada en el estado, sean revisados por los diputados, de llegar al cargo, brindemos facilidades a los inversionistas de todo el país y estos puedan invertir su dinero en nuestra entidad. Con ello condicionamos que nuestra gente tenga más empleo, habiendo más empresas en todos los ramos. Tenemos que revisar bien todas las cuestiones relativas a los impuestos, a las facilidades que se les otorgan. En una sola palabra, abrir la puerta al inversionista nacional y no nacional para que Nayarit sea, como ha venido promoviendo el gobernador, un verdadero imperio de la inversión. Esto no solamente en el turismo, sino en las industrias agropecuarias que podemos jalar en este sentido. Es lo básico. Por eso necesitamos que empresas de altura con producción que utilice la materia del campo, la materia prima rural, se instalen en Nayarit y nos produzca empleos para los jóvenes, sobre todo, también para los adultos. Y esto solo lo vamos a hacer para poner nuestro grano de arena a los que pretendemos representar en el Congreso de la gente mediante la revisión exhaustiva y acondicionamiento para que el inversionista vea en Nayarit un campo propicio para sus negocios. Ese es uno de los puntos que nosotros queremos para ayudar en la consecución de oportunidades de trabajo para los mayoristas. Seguramente que tenemos algo de camino andado, vamos a utilizar lo poquito que aprendimos en la legislación 27 y adecuar los tiempos a las necesidades del Estado. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de tratar de que el trabajo que con mucho esfuerzo y con mucho éxito realiza el gobierno estatal se refuerce con la acción de un Congreso positivo, sin que tenga nada que ver con la división de poderes, con la independencia o no dependencia de un poder ejecutivo legislativo, sino de un afán de ser un equipo de trabajo. Cuestiones políticas en su lugar adecuado, las cuestiones que le llevan dinerito a la gente adelante. Eso es lo que pretendemos. Un Congreso con una visión de desarrollo social eminente. Bueno, pues ahí tenemos la propuesta de parte del candidato del PRI a la Diputación por el 111. Manuel Navarro. Así no hay, es otro de los candidatos que pues ya tuvieron la experiencia, ya vivieron, él ya vivió la experiencia de ser diputado local, hace exactamente, terminó su periodo hace 3 años, y pues ahí está una de las propuestas que él tiene para la ciudadanía, a ver qué es lo que pasa. Así es, bueno, tenemos más información. Así es, ahí, tenemos información de todos los partidos políticos y coaliciones que participan en esta contienda electoral. Cuentan con un límite de gastos de campaña, mismo que se estableció a finales de febrero, y en caso del estado de Nayarit, informó el presidente del Instituto Estatal Electoral, Sergio López Zúñiga, es alrededor de 12 millones de pesos por cada elección, es decir, para diputados y ayuntamientos. Posterior a la aprobación de tal límite, ya al interior de cada partido político, cada uno define sus estrategias de cómo ejercerán sus gastos, ya sea en pendones, espectaculares o barras, entre otros. Comentó, nosotros lo que hacemos es actuar en base a medio de impugnación entre puestos. Si ante nosotros nos representan, no representa ningún recurso en base a lo que establece la ley de justicia electoral. Nosotros no actuamos, pero repito, es cada partido político quien define su estrategia de cómo gastar en base a lo que se autoriza a fines de febrero en lo que conocemos como límites de gastos de campaña, aclaró Sergio López Zúñiga. En este caso, indicó López Zúñiga, el límite en el municipio de Tepic para diputados por distritos es de 893.871 pesos en el primero, 876.612 pesos en el segundo, 1.052.502 pesos en el tercero, en el distrito 4 1.197.537 y en el quinto 830.445 pesos. El que más tiene es el distrito 4 con 1.197.000 y es el que menos tiene, el que menos tiene es el distrito 15 con 392.766 en lo que se refiere a presidentes municipales y síndicos. El que menos tiene es San Pedro Lagunillas con 55.836 pesos y el que más tiene es Tepic con 2.046.561 y en regidores va a ser la misma cantidad. El que menos tiene es San Pedro Lagunillas y el que más tiene es Tepic. Recuérdese que el presidente municipal y síndico gasta lo mismo que estos regidores, agregó. El funcionario aclaró que de llegar a sobrepasar dicho límite y un partido político lo detecta, se tiene que presentar una impugnación ante el organismo electoral, mismo que se revisará las pruebas y en base a ello saca a un acuerdo. Y en lo que respecta al costo total de estas elecciones, lo que sigue, agregó que se tiene autorizado 41 millones de pesos en los cuales está incluido el financiamiento público Madrid. Bueno, pues sí, tenemos esa información que parte precisamente del Instituto Estatal Electoral, información pues oficial de parte de este instituto. Y bueno, pues nos encontramos, Alfredo, al candidato a diputado del distrito de Rusia de Zamorada, Manuel Fregoso, que está trabajando fuerte en los dos municipios, que comprenden el distrito número 16. Y bueno, dice que Rosa Morada dice que tiene una gran aceptación. En Rusia donde está trabajando ahorita fuertemente para lograr el objetivo, aunque también dice la gente lo ha aceptado muy bien. Eso lo comenta Miguel Fregoso, candidato a diputado por el PRI en Ruiz y Rosa Morada. Escuchamos, Alfredo. Así es, ahí pues tienen que trabajar duro porque pues los dos candidatos pertenecen al municipio, los dos candidatos fuertes, lo que es Rosa Morada y el municipio de Rosa Morada, también a diputados, pues son, los dos son originarios, oriundos de acá del municipio de Rosa Morada, tienen que meterse al municipio de Ruiz, pues para quien es el otro municipio que conforma el distrito, y pues es necesario de veras trabajar. trabajar fuerte en lo que es Ruiz. Vamos a continuar con más información para toda la gente que está en sintonía con nosotros en esta mañana. Y tenemos en nota roja, a las 2 de la tarde del domingo fue encontrado el cuerpo en estado de descomposición de Carlos Orlando Gutiérrez, de 95 años, mismo que yacía dentro de una finca que se ubica por la calle Morelos de la colonia Celso Hernández de Tuxpan. Se sabe por un vecino de hoy chico que este tenía varios días que no salía, por lo que al asomarse a su casa recibió un fuerte dolor. Por ello dio aviso a las autoridades. Personal del CENEFO y de la policía estatal ingresaron al inmueble y se percataron del deceso, al cual se dio por una broncoaspiración. Amigos del anciano señalaron que este padecía de ataques epilépticos, además de que siempre estaba solo, ya que su familia lo tenía en un completo abandono y casi no consumía alimentos. Bueno, pues ahí estamos escuchando eso que pasó aquí en Tuxpan. Una persona que fue encontrada por ahí, pues después de varios días por ahí se encuentra este señor que ya estaba en estado de descomposición, y pues afortunadamente se dio el aviso, se logró detectar el cuerpo, y pues ya está por ahí, ya le dieron su sepultura. Bueno, pues increíble hallazgo, ¿no? Así una vez, bueno, pues estamos en una ciudad ya grande, una ciudad donde se dan muchos casos de este tipo, ¿verdad? Y bueno, también fíjate que tenemos otra información. Así es, también de este tipo de funciones. Así es, pues, nota roja. En la azotea de la finca marcada con el número 33 de la colonia Unidad, en Bucerías, municipio de Bahía Banderas, fue localizada sin vida Andrea Crespo Chávez, de 29 años, que ató su cuello a unas sábanas para luego amarrarlas a una viga y ahorcarse. Sobre los hechos se sabe que la hoy exista discutió con su pareja Refugio Loera Ornelas, de 28 años, tras llegar de un baile. Posteriormente salió de la recámara y tomó esa fatal decisión. Al ser cuestionado Refugio, señaló que después de pelear verbalmente con su mujer, optó por dormir y a eso de las 5 de la mañana del domingo se levantó al baño, percatándose que la humanidad de Andrea estaba suspendida. Rápidamente la bajó, pero era demasiado tarde. Su cuerpo estaba frío e inerte. Bueno, pues ahí estamos escuchando nosotros los casos de suicidio que se van a hacer en nuestro estado. De veras que ya son bastantes los suicidios que van en este año no hay aquí en nuestro estado de Nayarit. Y pues es la verdad de ponerse pensado. Así es, bueno, pues lamentable. Fíjate que Alfredo vuelve a las funciones de Vox a Ruiz, ya se preparan. Bueno, ya empezaron, la primera se llevó a cabo el pasado sábado. Eventos de Vox, donde bueno, pues existe ya ahí por ahí un club de Vox en Ruiz, donde están llevando a cabo peleas ahí en la Nación de los Deportes. Empieza a impulsar precisamente este deporte, que es muy atrayente para todos los, para toda la gente, ¿no? Para todos los la zona. Y bueno, pues ya empiezan las funciones de Vox precisamente ahí en Ruiz. Ya iniciaron con algunas peleas el pasado sábado y por ahí bueno, pues con muy buena respuesta por parte de la gente. Así va ahí hablando de Ruiz. Agentes de la Policía Estatal de Nayarit lograron la captura de José Manuel Jiménez, de 37 años, originario y vecino de Ruiz, con domicilio en calle Obregón número 308 de la colonia San Antonio, quien dentro de un salón de eventos denominado El Delfín, el cual se ubica por la calle Juárez de la cabecera municipal de Ruiz, intentó matar a su hija tras ponerle un cuchillo en el cuello, pues la jovencita le llamó la atención a su padre porque estaba muy tomado y la avergonzaba por sus invitados, ya que celebraban sus 14 años en dicho lugar. Después de los lamentables acontecimientos, los invitados se metieron al enloquecido hombre y lo pusieron a disposición de los elementos de la Policía Estatal Investigadora. Andaba bravo el muchacho. andaba bravo y pues ahí se le llamó la atención que yo no estuviera tomando más de la cuenta, porque la estaba regando y pues ahí están los resultados. Fíjate que ayer, el día de ayer, nos dieron un comentario de que hay muy poca seguridad pública en el crucero de Ruiz, de Peñas, en el crucero de Peñas. Está la terminal de autobuses, Alfredo, sí. Y que bueno, pues van familias, van a veces niños, y hay poca seguridad en la terminal de autobuses, de aquí, de pilotos, y en general, todo crucero, seguidos, se dan robos, asaltos, hay mucho malviviente por ahí en el crucero de Peñas, en esa área donde llega mucha gente, pues, a esperar los autobuses. Me estaban comentando esto precisamente el día de ayer, que lo comentaba, que porque eso es importante, hay mucha gente que pues, tiene su trabajo de ir a Guadalajara a traer alguna mercancía y lo hacen pues muy seguido, y por ahí dice, pues siempre estamos con el pendiente y cuidándonos unos de otros, y no hay nada de seguridad, aun cuando quedan muchos negocios. Ahí pues tienen negocios a merced de los maleantes, Alfredo. Y siento que no hay que, es un lugar donde, pues, aparte de pasar por la autoridad, aparte de un hecho trágico que va cruzando por nuestro estado, pues es un lugar donde hay mucho comercio, donde hay mucho también. Debería haber seguridad, porque pues, si quieren que la gente que pasa, y es un paso obligado, bueno, ya no está obligado, pero... Pues sí, todavía es obligado, bueno, no es obligado, pero es un paso importante donde todavía hay mucho tráfico. Si quieren que, bueno, que siga gozando de buena reputación, que es un lugar tranquilo, nos pueden llegar y comer. Así es. Tranquilamente, sin que sean robados, asaltados ahí, bueno, pues la autoridad también debería poner su granito de arena. Aparte de que hay mucho indigente, ¿no? Hay por esas partes ahí, lo que es el crucero de Peñas. Mucho indigente también. Mucho indigente, mucho indigente, mucha gente que va de paso y se queda por ahí un rato. Ahí, si tenemos el cielo un seguido aquí, así es. De verdad es que es un lugar que debería estar vigilado. Entonces, por ahí tenemos el comentario, se me estaba pasando que nos hicieron ese comentario por esa gente. Y, bueno, pues ahí ya lo hicimos para pues, la gente que obligadamente tiene que ir a ese lugar, tener y bueno, pues te hacen el comentario, ¿no? Bueno, por nuestra parte, es todo, ¿no? Así es, se fue la hora porque, pues, mucha entrevista, mucha propuesta política de los candidatos, gente que recorrimos rapidito, así de San Blas a Tamborada. Esperemos mañana darle más información de lo que hay en las horas, tocar la campaneta, los peores. Así es. Bueno, de qué hablar, esto es noticia y bueno, pues, si queremos estar al día, bueno, pues hay que estar en todos lados, en muchos lados a la vez. Por otra parte, es todo, ¿no?